Y el recuerdo de mi, uy, lo que me pregunta, me muero. El recuerdo de mi primer amor fue mi primer marido, porque fue mi primer novio. Me casé y bueno, a los 17 años la tuve a Karina, así que bueno, mi primer pareja fue mi primer novio. Que viste que casi siempre dice, no te podés casar con el primer novio, que es mufa o qué sé yo qué. No, yo lo conocí, iba a bailar con mi mamá, a todos los boliches, como era el Club Anús, como Sala Salud, como tantos lugares rockeros. Y bueno, lo conocí ahí y bueno, fue mi primer novio.